tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte. Porque todo se acaba colocando, aunque parezca que al puzzle le faltan piezas o que las instrucciones de montaje estaban equivocadas. Finalmente todo encaja, como se ensamblan las maderas, como se encuentran dos imanes. Cuando es la hora, todo llega. Buenas noches, liberando palabras, creatividad, innovación, transformación. Idea y conducción, Arahati, quien les habla. Me asomo en FM Astral, en Capilla del Monte, en el 107.1. En el Valle de Punilla, 93.7. Y en www.fmastral.com.ar. para todo el planeta. Liberando Palabras es un espacio para el arte y la sanación. La vida mejora por el poder de la palabra. Buenas palabras son una oración poderosa. La palabra es creadora. Vas a encontrarte. Buenas noches. Todo el mundo se conmemora hoy el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El hecho que dio lugar a esta jornada sucedió en 1960. Yo tenía 9 años, en República Dominicana, cuando las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, mujeres con carreras universitarias, casadas y con hijos, fueron asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien gobernó durante 30 años, en la que se considera que fue una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Me imagino que a muchos esto les debe estar resonando aquí y ahora, porque en nuestros países hermanos se están violando también a jóvenes. Están sucediendo cosas realmente graves. Y en nuestro pueblo Ciudad Capilla también pasan cosas. Así que hoy estuve en la Plaza San Martín, en el encuentro de mujeres. No estamos solas, estamos organizadas. Muy conmovedor el encuentro, más allá del viento feroz que había. Muchísimo viento, pero estábamos todos ahí sintiendo y repitiendo eso. No estamos solas, estamos organizadas. Y estaba la persona que está intentando que se abra nuevamente su causa, y no voy a dar su nombre en este momento porque no me parece que sea lo correcto, pero sí fue muy, muy conmovedor la presencia de su abogado, Carlos González Quintana, que parece que lo llaman el Chuzo, y ver a un abogado con los ojos con lágrimas, sintiendo que él representa el nuevo paradigma de la justicia, porque hasta comentó que la ministra Patricia Bullrich le ha intentado sacar, y se lo ha sacado por un tiempo, su matrícula, que ahora está tratando de recuperarla. Porque, claro, evidentemente en este mundo también está la oscuridad, ya lo sabemos, en la justicia, ¿no? Y bueno, aparentemente Carlos González Quintana logró hoy comentar que el jueves, me parece que es la fecha, se abre de nuevo este juicio que supuestamente a la madre de su hija abusada, por haber puesto en Facebook el dato, porque la justicia lo había cerrado todo y no había recibido su denuncia, por haberlo puesto en Facebook, que este señor estaba caminando por las calles, creo que sigue caminando por las calles de nuestro pueblo ciudad-pueblo, y bueno, le pretenden dar 23 años de prisión a esta mujer, que tiene 5 hijos además. Entonces estamos en un mundo muy raro, realmente. Yo tuve oportunidad una vez de ver la película esta de la vida de estas maravillosas hermanas del dictador Trujillo. Lloré muchísimo, por supuesto, porque además hacen pasar, como es la mafia, hacen pasar que fue un accidente. Y realmente fue, bueno, terrible lo que le hicieron a estas muchachas. Entonces, estoy muy contenta de que aquí haya un grupo de mujeres y de hombres. Había muchos hombres también. Se llama Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte. Están muy bien organizadas, hablaron muy bien, mostraron... Estaban muy conmovidas además, porque la verdad que todo esto yo espero que nos toque a todos, a todas, y así tenemos que sentir que realmente tenemos que poder cambiar este mundo, porque pasa el tiempo y la justicia sigue actuando mal, y no sé cómo es esto. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Tratemos de poner mucha energía positiva cada uno de nosotros. Así que bueno, para cambiar un poquito este doloroso sentimiento y a la vez hermoso sentimiento, porque me sentí muy, muy feliz de haber estado y de alguna manera siempre encontrarse con una misma gente, ¿no? Que eso también es interesante, como pareciera que los intereses nos reúnen, por supuesto es así. Bueno, ¿te parece, Daniel? Vamos con el Kanka y Jorge Drexler, que tienen un tema muy lindo que se llama Por tu olor. Estoy acá con el Kanka, que lo he descubierto y me encanta su música y me estimula bastante. Así que soy una fan del Kanka. Bueno, y Por tu olor, escuchamos y después seguimos. Suéltate la trenza cuando quieras, venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje.

empezar a comprender un poquito cómo es esta estación. Y para todas las edades es importante también tener en cuenta de qué manera prepararse y cuidarse para esta etapa del verano. El verano es la estación de crecimiento y maduración de la naturaleza. Las flores y frutos se encuentran a nuestro alrededor y las plantas están altas en nuestros jardines. También nosotros maduramos y crecemos, y es el punto más alto de nuestros ejercicios al exterior: deportes, recreo en el agua, excursiones en el campo. Debemos asegurarnos de obtener en esta estación un recreo adecuado y abundante energía solar. Ahora se están produciendo muchos cambios. La filosofía china de la salud y su teoría de los cinco elementos nos hace conscientes de ese cambio, tanto en la naturaleza como en nuestros cuerpos, que en realidad se reflejan uno a otro. La energía debe estar en movimiento dentro de nosotros y en nuestra vida para nutrirnos continuamente y crear armonía. Es importante aprender a fluir, como lo hace la naturaleza a través de las estaciones. La tensión surge cuando nos resistimos a esa afluencia, y la enfermedad se puede producir cuando nos resistimos a nuestros cambios. La enfermedad suele ser un proceso que nos hace más receptivos, más abiertos al cambio, pues a menudo este suele ser valioso. El corazón tiene relación con la capacidad de gobernar, entender y ver claramente, y de servir compasivamente. El intestino delgado recibe, digiere y asimila la nutrición, selecciona y extrae los elementos buenos de la comida que ingerimos. El profesor Worsley, famoso maestro de acupuntura, describe este órgano diciendo que es el separador de lo puro y lo impuro. El canal de circulación sexual, conocido también con los nombres de pericardio y protector del corazón, regula la afluencia de sangre y las secreciones sexuales. Dice el Nei Ching: el centro del tórax, la parte entre los pechos, es como el funcionario del centro que guía a los sujetos en sus gozos y placeres. ¿Ustedes se dan cuenta que qué maravillosos seres somos, cómo estamos creados? Toda la relación que hay de la respiración, de la digestión, de la eliminación, de la sexualidad, es realmente increíble lo que somos. Podríamos ser seres absolutamente maravillosos. Las dos funciones del fuego, circulación y calentamiento, son importantes para la armonía global del cuerpo. En el verano, el elemento es el fuego. El fuego es luz y calor, y su función en el cuerpo consiste en mantener el calor, pero también dar calidez a otros. El elemento fuego produce entusiasmo, vitalidad y energía. ¡Qué hermosas palabras! En el sistema chino se relaciona también con la dirección sur y el color rojo. Una fuerte atracción o repulsión a lo rojo puede representar un desequilibrio de este elemento. Tal elemento se halla relacionado con las emociones de alegría y tristeza. La risa o el gozo excesivo, especialmente como respuestas inapropiadas, se consideran emociones anormales, las cuales, al igual que la tristeza, pueden crear un desequilibrio del elemento fuego o ser el resultado de dicho desequilibrio. Este elemento fuego se halla asociado con el sabor amargo. Las hierbas y alimentos amargos se consideran fortalecedores del corazón y el intestino delgado, aunque el exceso de este sabor puede hacerles daño. La moderación, qué palabra también, ¿no? La moderación caracteriza al sistema chino y practicarla es una de las claves de la buena salud. Un equilibrio de los cinco sabores de la dieta: dulce, agrio, especiado, amargo y salado, mantiene la armonía del cuerpo. El Nei Ching nos ofrece esta pieza de sabiduría. Si las personas prestan atención a los cinco sabores y los mezclan bien, sus huesos permanecerán rectos. Sus músculos se conservarán tiernos y jóvenes. La respiración y la sangre circularán libremente. Los poros serán de textura fina y, en consecuencia, la respiración y los huesos se llenarán con la esencia de la vida. Así que les recomiendo para esta noche que hagan algo con muy especiado, con dulce, agrio, amargo, salado, a divertirse con la cocina. Y mientras piensan un poquito esta idea de nuestros cuerpos y de todo lo bien creados que somos, podemos escuchar de nuevo el canca, que es una hermosísima canción. A ver si logran escuchar las palabras, que dice: para eso canto. Que el canto deje en bragas al silencio, pa' que en el campo llueva pan, aceite y ajo, para arrojar a la codicia mar adentro y a los ilustres codiciosos monte abajo, para que el tiempo no se compre con dinero, que solo se toren las cornas del hambre, para que el puedo pueda más si quiere el quiero, para que la chispa del amor nos dé calambre, para que la verdad sea la moneda, ay, y para que los besos curen el llanto, para que las canciones sean las banderas, ay, para eso bien pequeños a conocernos y a saber lo que sentimos, en vez de andar encasillando nuestros sueños y limitando a uno todos los caminos, para que todos ocupemos esta tierra con la única frontera de un mundo de todos, que solo dispare contra la guerra, pa' que la guerra caiga sangrando en el lodo, pa' que la verdad sea la moneda, ay, y pa' que los besos curen el llanto, pa' que las canciones sean las banderas, ay,

pararme en tu parada y plantarme en tu jardín y protagonizar tu carcajada y que mis madrugadas fuesen todas para ti. Querría salpimentarte los días, rebuscarte las manías y darle armonía a tu son. Querría que toda la poesía se rindiera ante la rima de tu vida con la mía. Si yo pudiera, si me dejara, si me atreviera, si el cielo hablara, te diría que pierdo las ganas de odiar si acomodo mis pasos a tu caminar y que el mundo contigo se ve menos enfermo, que ya es primavera en el Corte Inglés, que he pedido una chela y me han puesto tres, que va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez. ¿Qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez? ¿Qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez? Escuela de Reflexología Científica Integral, abriendo caminos hacia el equilibrio. Capacitación en reflexomasaje taoísta y reflexoterapia integrativa, técnicas y prácticas ancestrales taoístas, linfoenergía, cepillado corporal y técnicas Otaiho. Instructorados en yoga pilates, métodos de trabajo corporal, reiki usui tradicional, niveles y maestría. Tratamientos: reflexo, diagnosis y análisis biocuántico de salud, metamorfosis y visualizaciones regresivas, sesiones integrativas de reflexoterapias y masajes con armonizaciones y polarización energética. Para contacto, información y turnos, telefónicamente por llamado o WhatsApp, César Cendrón, 11 21 72 95 76, Rubén Alsina, 11 21 72 94 45. Acércate, conocenos y viví tu experiencia. Intuición. La intuición es un tipo interior de conocimiento al que llamamos a menudo nuestro sexto sentido. Nos ayuda a integrar el mundo interior y exterior. Es un proceso importante que se puede desarrollar con la práctica, como cualquier otra cosa. Tiene relación con la percepción, ver desde dentro, y se relaciona con un estado receptivo. Así, intuición, en la que dejamos que hablen los sentimientos. No tiene que ser un meditante ni particularmente espiritual, sino que ha de dejar que la mente pensante sea consciente de sus sentimientos y de otros sentidos internos, para que este conocimiento conciencia particular emerja a su conciencia. ¿Será que tenemos que estar atentos y escucharnos? La intuición está relacionada con el sexto chakra, cuerpo energético, el área del tercer ojo, glándula pineal. Este antiguo medidor de luz o cámara lenta de la conciencia se cierra y se abre dependiendo de la cantidad de luz que uno es capaz de manejar. La intuición se considera un atributo del elemento fuego en el sistema chino, pues realmente parece ser un sentido del corazón. Pero para estar en contacto con su intuición, necesitará varios elementos. Primero, con el elemento metal o aire, relativo a los pulmones. Respira, dejando que su mente pensante y su cuerpo se relajen. Inspiración significa respirar hacia adentro el espíritu y tiene relación con abrirse a lo nuevo, nuevas ideas, nuevo aire, nueva nutrición y percepciones. Luego, es consciente de los sentimientos, el agua, y un relámpago de luz, percepción, fuego, entra en la conciencia. Estas chispas de comprensión se pueden producir en cualquier momento y lugar si se está abierto a ellas. Ya se encuentre sentado a solas, tranquilamente, o caminando por la calle, o reunido con amigos, esta directriz de su corazón puede serle útil al guiarse hacia su bien o protegerle del peligro. ¿Cuántas veces decimos, ay, pero yo escuché eso, me sentí que no tenía que salir de casa o me estaba olvidando algo y no le hice caso a esa voz interior, ¿no? Nuestros corazones conocen la verdad. Si aprendemos a escuchar esta información, podremos responder a las preguntas o solucionar problemas que tengamos nosotros u otros. Solo tenemos que plantear la pregunta y escuchar lo que nos dice nuestro conocimiento interior. Necesitamos encontrar ahora este equilibrio entre el corazón y la mente. Ninguno de ellos debería tomar el control si desea experimentar buena salud y un crecimiento continuo. El corazón y la mente han de trabajar conjuntamente. Mantenga la mente abierta y clara y recuerde lo que canta el maestro Paramahansa Yogananda. Escucha, escucha, escucha la canción de tu corazón. Fluir como el agua, deslizarse como la nube. Estuve trabajando este fin de semana la contemplación, sentada y viendo verdaderamente el movimiento de las hojas de los árboles y el desplazamiento de las nubes durante bastante tiempo. Les recomiendo el trabajo de contemplación porque justamente nos ayuda muchísimo a conectar nuestro corazón con nuestra mente, nuestro femenino con nuestro masculino y, bueno, prepararnos para tener un hermoso verano. Así que por ahora vamos a seguir con el Canca y Carlos Manzanares, que va a cantar el último tema que seleccioné para hoy. ¿Quién me mandaba a mí? Se llama. ¡Qué bueno! Espero que les guste, ¿eh? la carretera, aquel día de abril, aquel día cualquiera, ¿quién te mandaba a ti cruzarte en mi mirada? Así muy porque sí, así como si nada. ¿Y quién le mandaba al azar ponerte enfrente? ¿Y quién me mandaba a mí mirar? Juanillo, nunca aprenderás, yo estaba tranquilo viviendo mi vida aburrida, normal y feliz. Y ahora no hago más que tropezarme con estas ganitas de ti, de ti, de ti. ¿Quién me mandaba a mí hacerle caso omiso a mi instinto de huir y abandonar el piso? ¿Quién te mandaba a ti avivarme la vida, obligando a latir al corazón suicida? ¿Y quién le mandaba al azar ponerte enfrente? ¿Y quién me mandaba a mí mirar? Canquilla, nunca aprenderás, yo estaba tranquilo viviendo mi vida aburrida, normal y feliz. Y ahora no hago más que tropezarme con estas ganitas de ti, de ti. Yo estaba tranquilo viviendo mi vida aburrida, normal y feliz. Y ahora no hago más que tropezarme con estas ganitas de ti, de ti, de ti. Miña Cocina, en el centro de Capilla del Monte, Belgrano 256, encontrarás un lugar donde todo es rico. Restaurante y rotisería gourmet, comidas caseras, pastas, postres. Pucho y el Ruso te esperan para brindarte la mejor atención. Delivery sin cargo, llamando al 481-352 de Capilla del Monte. Miña Cocina, un festival de sabores. Bueno, y el viernes 29 de noviembre, o sea, este próximo viernes a las 19 horas en Sincroarte, que está en la calle 9 de Julio, número 144, con Conde Anfunes, aquí en Capilla del Monte, con un aporte voluntario, consciente, como siempre proponemos, se va a realizar la rueda de energía de meditación grupal que dirige o guía Francisco Marcos. Francisco Marcos es un sanador que también trabaja con numerología y con regresiones. Estuvimos conversando sobre esta rueda de energía, sobre este tipo de meditación grupal. Me pareció realmente muy interesante porque comentaba, como comentaba en el jueves pasado, que también estuve haciendo el programa, es una manera muy sencilla y profunda a la vez de conectarnos con nuestras intenciones y también poder aportar al medio ambiente más cercano y después seguir, ¿no?, con Argentina, enviando luz y seguir enviando luz a varios lugares que lo están necesitando muchísimo en este momento. Así que espero encontrarlos. Pueden comunicarse al 351-288-5335, 351-288-5335, con Francisco Marcos. Es un español que está aquí también en Capilla del Monte, como siempre que nos recibe Capilla del Monte a los buscadores. Así que espero encontrarlos el viernes 29 de noviembre a las 19 horas en Sincroarte, calle 9 de Julio, número 144, con Dean Funes. Rueda de energía, meditación grupal. Allí estaremos. Gracias. Bueno, creo que por hoy me voy despidiendo y parece que ustedes iban a dejar el disco completo de Alejandro Sanz, que fue grabado en 1997 y que se llama Más. Sí, Más para mí es el mejor disco que grabó Alejandro Sanz. Después grabó muchos después de ese año y algunos anteriores, pero para mí ese es el que más me gusta y será un regalito para los oyentes que están detrás en las radios escuchando y acompañándonos en Asomo y en este lunes en Liberando Palabras con vos. Bueno, maravilloso, me encanta. Me quedo escuchando a Alejandro Sanz, que también me gusta. Bueno, abrazo a todos y con muy buena energía a comenzar la semana, porque el día lunes es el comienzo de la semana. Y mañana es luna nueva, una luna nueva bastante interesante. Y volvemos a encontrarnos, como siempre, liberando palabras los lunes aquí en Me Asomo, con Diego Ugalde y Dani Salvatore en FM Astral, nuestra casa. Gracias.